Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita. Y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. En esta mañana rara de noviembre, de un año que parece querer dejar su huella de bicho raro, con intención de despojarnos de esos amores, de esos símbolos que tanto nos enorgullece, hoy nos hace ser conscientes de lo humano que somos. Nuestro barrilete cósmico, ese que nos alegró con tantas volteretas, gambetas, y que nos transmitió la firme convicción de que no importa las veces que nos puedan derribar, sino cada una de las veces que nos levantemos, aún con los tobillos infiltrados, aún cuando el mundo entero te acuse. Debemos sentir el calor de la camiseta puesta, de lo importante que es estar siempre junto al otro. Nos mostró también que cada causa que defienda, derechos, que signifique ayudar a los que menos tienen, esa causa debe ser una causa común. Los maestros agradecemos profundamente el eterno apoyo presente del 10, su impronta tan particular, su energía, su luz y también su sombra. Como lo dijo ya alguna vez Eduardo Galeano, los dioses no se jubilan por humanos que sean. Y agregamos, ni la pelota, ni la tiza, ni el pizarrón se manchan. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo qua sotto il cielo. Sogno che comincia da bambino. amico, noi ragazzi siamo noi. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos a esta nueva edición, programa número 477 de Cuadernos de Informes. Y bueno, tenemos que estar en este día lluvioso. Y después de esta semanita. ¡Ay, qué semana! ¡Qué semana! A ver, empecemos poniendo todos los papeles y todas las cartas arriba de la mesa. Este 2020, como bueno, lo dijimos un poco en la editorial, parece ser que se quiso poner la cara del más malo de los malos y quiso arrebatarnos todo lo que tenemos en el alma. Y no se lo vamos a permitir. Venimos acá a decirle no, vamos a resistir aún con el alma hecha trizas, nos vamos a juntar pedazo a pedazo porque también lo merece. Alguien como nuestro barrilete cósmico. Los ídolos no mueren, eso. No se jubilan, decía Galeano también, y es cierto. Bienvenido a la audiencia, que ya está participando en las redes sociales. Qué gente increíble. Sí, ya están conectados. Se levantan un sábado temprano. Primero. Un sábado como hoy, que da para... Sí, da para seguir durmiendo. Para seguir durmiendo. Y se ponen a escuchar el cuaderno de informe. Es notable. Bueno, les vamos a ir pasando nuestras vías de comunicación. Ah, sí, espere que voy a tomar nota. Bueno, ¿tiene la lapicera? Tengo. Nuestro número de teléfono, que pueden mandar un mensajito, WhatsApp, 3416-895635. Ah, me lo repito porque me quedé de nuevo, vio que... Cómo no, yo siempre sé que ustedes... Sí, venimos lento. Sí. 3416-895635. Bien. También tenemos un número fijo que es el 432-5261. ¿Y la gente puede llamar a ese número? Sí, puede llamar. ¿Y lo atiende a ese nuestro número? Productor, sí, Estrella. Lo atiende nuestro productor Estrella, que está hoy con nosotros, que no nos abandonó. Porque nos han abandonado hoy, la verdad que vamos a decir. No, lo que. A ver, Nuestro productor, Kun Aguirre, está aquí con nosotros. No, me lo digo. Bien. Bien, está presente. No, y decir también que hoy tenemos parte del equipo que no está en el estudio porque está cumpliendo distintas tareas que ¿usted también... ¿Usted dice? Sí, por supuesto, claro que bueno, sí. Un beso enorme a Julia Folino, a Roque Jaime, bueno, le mando un saludo igual, y al Dani Altamiranda que está acá, el Dani Hot está hoy. Qué bárbaro, qué talentoso este muchacho, ¿eh? La verdad que ya forma parte del equipo aparte, ¿no? Sí. Lo extrañamos el día que no estuvo. Decíamos que tenemos para desarrollar una amplia temática porque más allá de estas cuestiones de golpe a los afectos, que fue tremendo y nos está costando recuperarnos, aparte de eso pasaron cosas. Semana cargada para los docentes, para la educación en general, con el tema de la vuelta a la presencialidad, que se habló mucho por todos lados, por los medios, por donde bueno, se lo pueda mirar. Así que vamos a estar hablando. Es muy interesante ese tema que usted manifiesta, porque fíjese que da para ser dulce desde lo pedagógico. Hicieron. Bueno, sí, ellos, a ver, hicieron los chicos traviesos de siempre, los medios, hicieron dulce a su favor. Pero cuando yo me refiero a ser dulce desde lo pedagógico, digo de enseñar a la audiencia y a la comunidad en general lo que implica manejar los poderes hegemónicos o los medios y cómo te imponen alguna cuestión. Se hablaba de que ya estábamos volviendo todos el día martes, sí, a las escuelas y que todo. Y en ningún momento hubo ninguna información oficial que determinara esta cuestión. Eso como primera medida. Como segunda medida, desde ya el rechazo de la AMSAFE fue muy, muy claro. Bueno, hoy vamos a hablar. Vamos a estar hablando también de la resolución del plenario de delegados. A propósito del tema. Que fue ayer. Y bueno, vamos a estar comentando todo esto. Vamos a tener a una entrevistada que va a estar hablando también de importante, todo esto. Por muy cierto. Importante. Así que bueno, tenemos muy cargada nuestra agenda. También esta semana no queremos dejar de nombrar que fue el 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, desde CETERA se llevó a cabo un conversatorio, el sindicalismo es con nosotras, así que también vamos a estar comentando ese tema. Es verdad, y nuestro abrazo a una causa tan, tan, tan importante de poner en la opinión pública en discusión. Saber que cuando estamos hablando de violencia contra la mujer, estamos hablando de violencia contra la especie humana, digamos, ¿no? También vamos a estar comentando sobre el concurso de titularización en secundaria orientada y técnica, que están exhibidas las vacantes. Se encuentran disponibles los escalafones definitivos y las vacantes del concurso. Y sí, bueno, tenemos muchos temas. Sí, sí, sí, ahí es impresionante la cantidad y la importancia que tiene cada uno de estos, la relevancia en la opinión pública, porque son todos temas que afectan de un modo u otro a la comunidad educativa, ¿no? Así que, bueno, nuestro productor nos hace señas, nos tiene vamos a ver... Vamos a separar con un poquito de música. Bueno, vamos a separar. Orden, ¿eh? Me parece perfecto. Buscando Pelusa es inocente y se divierte, su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. No se resiente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. enemigos se muerden. Gente, no te cuestiona, no se resiente, te espera. Vacila buscando pelusas inocentes y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Continuamos en este programa número 477 de Cuaderno de Informes. Qué y bárbaro. Con este de trío podríamos llamarlo. ¿Ya podría fuerte. Entrar en el concurso el trío Los Panchos? Mire, hay nóminas. O ya cerró. Hay grupo, ya no, cerró. Está cerrado. Hay cinco opciones. Hay cinco opciones. Bueno, vamos de nuevo. Le contamos a la audiencia que... Nos faltarían platillos acá, señor productor. El músico acá quedó dormido. Claro. Anunciamos con bombos y platillos. Una cosa así, ¿no? Claro, exactamente. Muy que... bien. Lo que tenemos con el cronograma. Ahora. A ver. Lo que tenemos con el cronograma. Exacto, claro. Ameritaba. Claro. Pero no, le contamos a la audiencia que estamos muy, muy felices, muy contentos, la verdad, de poder acercar a nuestra audiencia una promoción. Ah, nos hace señal. A ver. Ah, muy bien. Le contamos a la audiencia que tenemos regalitos. Estamos regalones. Qué bueno, qué buenas noticias. Tenemos la gran posibilidad, de acercar a nuestra audiencia el libro Maestras Argentinas, Entre Mandatos y Transgresiones, volumen 1 y 2. Así. Así como así. Así de generoso así, estamos. Así estamos. No, y mandamos, por supuesto, desde ya un agradecimiento especial a Mariana Caballero. A Mariana Caballero. Porque a los autores de la obra, digamos, porque son ellos los que nos alcanzan este material para que podamos compartir con la audiencia. Y ahora usted me puede decir, ¿cómo hacemos? Sí, nadie. Sí, creo que sí. Sí, hay es mensajitos. Uno de los que... Sí, está llamando ya para participar del ¿Quieren concurso? Participar la gente, ¿se dan cuenta? Ya está la gente desesperada por los libros. Nadie es uno de los oyentes que está escuchando el programa y dice, ahora sí nadie escucha este programa. Bien, decíamos, y vamos a contar un poco de qué forma podemos participar para llevarnos estos libros hermosos. Ya está publicado en nuestro Facebook. Ajá. Tiene que hacerse amigos de nuestro grupo Cuaderno de Informes y comentar cuál es la dupla que les parece en este modo pandemia, cuál es la dupla que creen que es la ganadora. Ajá, la que le puso más onda. Sí, la que le puso, sí, pum, están para... ahí las opciones. También supongo que lo vamos a subir a Instagram. Y están las opciones. Y bueno, después veremos cuál va a ser el ganador, ganadora, ganadore del libro. Claro, así, así. Tenemos cinco duplas, hay cinco duplas, le decimos, que, bueno, es sencillo. Usted se mete en el Face, por supuesto que se hace amigo de Cuadernos, y pone la dupla, me parece... Folino Fossaroli. Por ejemplo, bueno, esa es una dupla que viene arrasando. Viene arrasando tiene con tiene varios todo. Votos. Tiene un voto, mi mamá no. Me votó a mí, estamos igual. Ah, pero, bueno. Kun, Aguirre... ¿Cuál es la dupla? Aguirre López, Aguirre Jaimes. Porque hay una diferencia. Claro, sí, bueno, mi mamá vota por lo que yo esté. Ah, bueno, cualquiera bien. De las dos. Y le decimos también a la audiencia que en ese texto, además, tiene que poner los últimos tres dígitos del DNI. Por supuesto que vamos a hacer el sorteo en estudio. En sí, ese momento. Día nos vamos a bañar y vamos a filmar. ¿Eh? Claro. Haremos streaming sí. Ese día. Sí, sí, sí. Rápido, qué rápido, productor. Por Dios, qué bárbaro. Así que bueno, ya lo dijimos, estamos muy felices. Ya hay gente, ya digo, tenemos gente, amigos del Face, que están votando. Bueno, estaban votando ya la semana pasada, alargaron sí. Algunos votos que no sé si suman. Porque... Sí, suman, por supuesto. Folino Fossaroli venía ganando. Habría que hablar con el equipo legal para ver si lo habilita. Pero bueno, decimos eso entonces. Ya tenemos la posibilidad de ir votando y participando de este concurso por el libro Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones. Después, bueno, hay un mensajito que dice, confirmado, el profe en mala onda está durmiendo la mona. No me diga. No sé. ¿Es no un oyente que está mandando eso? ¿A quién se refieren? Eso? Yo me puedo llegar a imaginar. No. Pero no sé. Voy no, a ir... no me atrevería. No. Sabemos que vuestra excelencia está cumpliendo sus funciones como corresponde y por eso no está hoy acá. Le mandamos un abrazo grande a todos los oyentes. ¿Me repite los medios de comunicación? Nuestro número de teléfono es el 3416-89-5635. Ah, qué bien, lo tomé. Y el número fijo de la radio es el 432-5261. Fíjese que volviendo a la audiencia, ¿no? Y cómo están presentes, pone, por ejemplo, Marta Elena, emociona escuchar hoy el bello tema del Mundial 90. Débora también, dice, muy emocionante. Nora, como siempre, también presente ahí, dice, muy bueno todo. Y como dicen las compañeras, emociona esa canción del Mundial. También escucho. Abrazo grande, Norita. Atilio también está escuchando y dice, Pelusa, un sentimiento. Sí, realmente. Yo, nadie en el país, creo, o muy pocos, pueden hacérselo distraído con esto. Realmente no, estamos todos muy, muy emocionados porque el símbolo, todo lo que significó Diego Armando para el argentino, para la Argentina y para los docentes en especial, porque hay que decirlo también, en muy pocos lugares publicaron esto. Diego, el Dios, el más grande, estuvo, por ejemplo, apoyando desde el primer momento el tema de la carpa blanca. Cada una de las luchas de Cetera, Diego fue el primero que se puso la camiseta para defenderla. Así que, desde ya, nuestro gracias totales. Bueno, y esta semana, como dijimos al principio, también quedó justo un poquito tapado el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y como comentábamos, desde Cetera se llevó a cabo un conversatorio, El Sindicalismo es con Nosotras, organizado por la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidad de Cetera. Comentamos que, en la página de ANSAFE se pueden encontrar, hay mucho material, hay una revista que la pueden descargar para trabajar, hay material para trabajar desde la ESI en la virtualidad. Así que la que esté interesada en buscar ese material, lo puede buscar ahí. Ya lo vamos a estar subiendo también al Face del programa. Sí, bueno, y también para no dejar pasar esta fecha, que el 25 de noviembre de 1960

continuamos en Cuaderno de Informes y ya estamos en comunicación con la secretaria adjunta de ANSAFE, Adriana Monteverde. Buen mediodía, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos en esta mañana lluviosa. Bueno, problema de comunicación puede ser un acople muy probablemente. Una cuestión que puede pasar al aire sobre todas las cosas. Ahí estamos de nuevo. Adriana, muy buen día. Ramón López le habla. ¿Cómo anda usted? Por supuesto que sí, ahí estamos intentando volver a llamar. Adriana, sí. Vamos a continuar hablando también de lo que se habló mucho durante esta semana, que lo veníamos anunciando, el tema de la presencialidad, que estuvo mucho en debate también, que el martes, como decíamos al principio, se volvía a las clases presenciales y demás, pero fue un debate completamente nulo porque nadie había anunciado formalmente la vuelta a clases presencial. Así que por eso también vamos a tener una comunicación con que es parte de ANSAFE, secretaria adjunta. Así bien. Que si la tenemos en comunicación, continuamos con ella. Perfecto. Perfecto. Bien, la bueno. Vamos a llamar, ahí estamos. Buenísimo. Vamos a recordar mientras tanto nuestras vías de comunicaciones, el 3416-895635. También tenemos un teléfono fijo que es el 432-5261. Ahora sí estamos en comunicación con Adriana Monteverde. Muy buen día, Adriana. Ramón López te habla y Mariela Fusaroli. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, acá con unos problemitas técnicos, pero bueno, esto es radio y pasa cuando estamos en vivo. Agradecemos mucho su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Una semana muy, muy movida y muy compleja a la vez, porque empezamos a jugar algunas cuestiones políticas, tal vez. Adriana, ¿nos puede contar qué ha sucedido con esta vuelta, no vuelta, presencialidad, no presencialidad? ¿Cómo lo define usted? Bueno, el Ministerio de Educación toma una definición de manera unilateral. Lamentablemente son muchas las definiciones que está tomando el Ministerio de Educación de manera unilateral, desconociendo el ámbito paritario, que es donde se deben dar todas las discusiones entre los trabajadores y entre la patronal. Nosotros tomamos conocimiento de esta circular del Ministerio de Educación que habla de un retorno a la presencialidad a través de distintas actividades, pero en donde estarían incluidos todos los niveles, todas las modalidades y todos los grupos, con ciertas características, por supuesto, el retorno. Pero nosotros allí, ante eso, por supuesto, y haciendo una evaluación muy seria de las condiciones epidemiológicas, pero también de las condiciones edilicias, es que hicimos un plenario de delegados seccionales con la Comisión Directiva Provincial y tomamos la resolución de realizar un quite del débito laboral, que significa no retorno a la presencialidad. Solamente seguir realizando, por supuesto, las actividades presenciales que se venían desarrollando hasta ahora, que son muchas, porque nosotros, la mayoría de las escuelas siguen con actividades, bueno, por los módulos alimentarios, actividades uh-huh. administrativas, copa de leche, reparto de cuadernillos. Y acá tenemos que ser muy claros, las condiciones epidemiológicas no están dadas, aún la curva de contagio sigue siendo muy alta y se está extendiendo esta circulación del virus a otras localidades en donde hasta el momento no se había dado. Para nosotros, y acá en esto lo hemos manifestado desde el inicio de la pandemia y lo seguimos sosteniendo, para poder garantizar el derecho a la educación, en este momento tenemos que preservar la salud. Si no, de ninguna manera se va a poder llevar adelante. En las escuelas muchas no están en condiciones, aún no han sido reparadas. En algunos casos no tienen agua o los sanitarios tampoco están en condiciones. No han llegado los elementos como para poder realizar la higiene de los locales. Y el Ministerio de Educación adeuda 2 meses de pago de gastos de funcionamiento de comedor y de copa de leche. Aún no se han hecho los depósitos de octubre, de noviembre y ya estamos prácticamente en diciembre. Tampoco están los kits que el ministerio se había comprometido a entregar a cada una de las escuelas, y en algunos lugares no está garantizado el transporte. Bueno, nosotros no nos negamos a realizar otro tipo de actividades a distancia, por supuesto, porque las clases continúan, como continuaron siempre, durante todo este periodo, claro, en donde los trabajadores y las trabajadoras de la educación nos hemos comprometido dando aún más de nuestro horario, de nuestro también de las los insumos, la conectividad, todo ha salido de nuestro bolsillo, en muchos casos también las fotocopias para nuestros alumnos y para nuestras alumnas. Por lo tanto, bueno, por todo esto nosotros decimos que no se retorna a las actividades presenciales. Claro, qué interesante esto último que usted manifiesta, porque lamentablemente muchos medios, digamos, fogonean este término que es muy intencional. Cuando dicen, volverían los chicos a la escuela siempre estuvo en modo virtual, pero estuvo, y como dice usted, mucho más inclusive de lo que lo hacíamos en la anterior normalidad, ¿no es cierto? Por supuesto, porque nosotros teníamos un horario determinado en donde estaban los alumnos y los docentes. Hoy no tenemos tiempo, no tenemos horario, trabajamos a todas horas y seguimos sosteniendo ese vínculo con los alumnos y con la comunidad. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande de parte de los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, también de las familias, por seguir sosteniendo ese vínculo. Nunca dejamos de dar clases, la escuela siempre estuvo, no estuvimos asistiendo presencialmente al edificio escolar, pero la verdad es que las clases se sostuvieron, o sea que no se puede hablar de un retorno a las clases porque nunca dejamos de tenerlas. Le contamos a la audiencia, estamos en diálogo telefónico con Adriana Monteverde, secretaria adjunta de AMSAFE. Adriana, también tenemos que hablar de que muchas escuelas durante este periodo que no hubo docentes en las escuelas fueron robadas y bueno, no están en condiciones para volver por ese tema también. Sí, por supuesto, y ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa y que de hecho lo manifestamos también en nuestra resolución. Las escuelas no están en condiciones, algunas porque ya no estaban en condiciones y otras porque durante todo este periodo han sufrido deterioros y en algunos casos también, como vos lo decís, han sido robadas. Han sido robadas y han sido destrozadas también. Sí. Todavía no fueron reparadas, no fue repuesto todo lo que se robó, no fueron acondicionadas, por lo tanto no están en condiciones como para que los alumnos y los trabajadores puedan volver a la presencialidad de esos edificios. Es muy claro esto. Y de paso, Adriana, aprovechando su dedicación para nuestro programa, que nuevamente agradecemos, contemos a la audiencia la realidad en toda la provincia, porque a veces parece que miramos el ombligo nuestro pensando que la realidad es Rosario solamente, pero es compleja en toda la provincia, ¿verdad? Sí, por supuesto, es compleja en toda la provincia. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás retornaron a la presencialidad algunas escuelas rurales del centro norte de Santa Fe, y en algunos casos esas escuelas han tenido que retroceder y han tenido que cerrar porque hubo casos de contagios. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos y tomamos estas definiciones las hacemos pensando y viendo la realidad de toda la provincia. En toda la provincia existe una realidad que es bueno, tenemos una provincia que es extensa, que es diversa, una provincia que también es desigual, pero sí, lo que tenemos en común es que en el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, no convoca, no podemos discutir, no tenemos las condiciones sanitarias, las condiciones edilicias, y como vos decías, en esto de la diversidad y de la complejidad que tenemos a nivel provincial, en muchos de los lugares tampoco tenemos transporte como para poder llegar a la escuela o a otra localidad. No está garantizado, tampoco hay agua potable, no tenemos la... Bien, bueno, agradecemos mucho... Perdón, ¿estás Adri? Hola. Sí, hola, perdón. ¿Hola? Sí, ahí estamos. Decíamos, perdón. Muchísimas gracias, Adriana Monteverde, secretaria adjunta de AMSAFE, por su tiempo. Sabemos que es complejo y sabemos que los sábados a esta hora uno dedica a la familia y usted dedicó tiempo para la audiencia de Cuaderno de Informes. Muchas gracias, Adriana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Agradecerles también a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de la educación por todo el esfuerzo que vienen realizando durante este año, que ha sido muy difícil para todos, pero en particular para nosotros, para las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores que han tenido que buscar cientos de estrategias para poder continuar en contacto, manteniendo ese vínculo con los chicos y las chicas. Así que a todos muchísimas gracias, a ustedes muchísimas gracias también, y estamos exigiéndole al Ministerio de Educación una urgente convocatoria paritaria para poder discutir este tema y otros temas también muy importantes. Así pasaba Adriana Monteverde, secretaria adjunta de AMSAFE. Y vamos a continuar con el cuentito de para el merendero Granito de Arena, como todos los sábados. Esta vez es un audio que nos manda la profe Mariana Romero de la Escuela 3125. Lo vamos a escuchar. No sé si está Dani por ahí. El audio de Mariana. Y después vamos a escuchar un tema musical. El audio tiene que ver con el 25N, así que lo escuchamos atentamente con esa bella y dulce voz de Mariana. Estamos todavía aquí. Ay, estamos bueno. Así misteriosos. La verdad que entre la lluvia, un día hermoso para escuchar radio, por cierto, y bueno, con todo este desarrollo de temario importante, uno también... atravesado está, hoy por temas técnicos, ¿no? Ahí está. Radio igual incidentes. Vamos a escuchar primero que nada, por una cuestión de organización, el tema del topollillo, y si se puede recuperar el audio, se recupera. Si no, perfecto, ahí está. Qué groso, Dani. Muchas gracias por salvar, como siempre, las papas. ¿Por qué grita esa mujer? Susana Tenon. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andá a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a saber. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Andá a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas. La mujer. Espejitos. Pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. Y esa mujer, ¿y estaba loca mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Siempre digo que no hay un tren así, cuando para en la estación del Pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Es en la estación de fresas y natillas. ¡Oh! Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Yo del gusto quedo siempre congelado cuando para en la estación de los helados. ¡Ah! Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Ahí viene el tren de chocolate, sí, con cacahuate, de caramelo, sí, sí, se puede pasear con los abuelos. Ay, ay, ay, ay, ay. En la estación de presas y natillas. Uy, qué lindo. Viene el tren de chocolate, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué pasó? Ay, claro, está bien, esto nos pasa a lo que nos exponemos en la opinión pública. Cuanto más edad tenés, más recuerdos tenés, obviamente, cosas que están más lejos en el tiempo y que la gente con menos trayectoria no recuerda. Es que yo no soy menor de edad todavía. Claro, sí, sí, bueno. Bien, no, qué lindo escuchar esto. Yo lo escuchaba de chiquitito. Yo siempre recuerdo, ¿no? El tema de tomar la leche con los hermanos, sentarte 5:30 de la tarde, esa era la hora de tomar la leche, y... Ajá, las cajas. Las cajas. Esas cajas de madera que venían. Las peceras que eran difícil de llevar, te digo. Pesadísimo. Para transportar de la pieza al comedor era raro. Y tal vez la gente que está escuchando, que es muy joven, no lo sabe, pero tiempo atrás, a partir de las 10 de la noche, siempre los distintos canales tenían un spot de alguien infantil que decía que había que irse a dormir porque ya era la hora de protección al menor. Y el topollillo tenía su aparición y se acostaba. La verdad es una hermosura. Invito a que lo vean en YouTube, el que no tiene idea de lo que estamos hablando. Corregime si me equivoco, el topollillo también estuvo muy emparentado con la cuestión docente. Utilizaba ese recurso con las escuelas y demás para llegar a los niños, digamos, de una forma siempre correcta. Con esa niñez, con esa infancia tan linda para recordar. Así que sí, gracias a la producción que nos ponen estos temas. Ay, está hablando el topollillo, por Dios. Me lleva a aparecer acá y me muero. Le tiene miedo al topollillo. Atenti. Atenti, estamos en un nivel de problemática. Habla. No me duermo. ¿Te das cuenta por qué digo que nuestro... No duermo. Esta noche no. ¿Por qué digo que nuestro operador es un genio? Por supuesto. No, eso que necesita. Eso que escuchamos. Eso es producto. Totalmente. Y bueno, bien, tenemos más. Pongamos más cosas, seriedad a esto, por, sí, favor. Sí, por favor. Manto de seriedad. Porque este programa es serio. ¿Le puedo decir algo rapidito antes que se nos termine el tiempo, por favor? Digamos. Se me lengua la traba. Se encuentran disponibles los escalafones definitivos y las vacantes del concurso de secundaria. El que se haya anotado puede controlar y ver si está ver las vacantes. Repita, qué importante. Repito, se encuentran disponibles los escalafones definitivos y las vacantes del concurso de secundaria. Maravilloso, esperado, por cierto, concurso esperado y luchado con todos con lanza. Otra info cortita, antes de los saludos, el comedor Club de la Salud junto a Docentes Solidarios arranca la campaña Endulzar la Navidad. Ah, sí, que ya lo venimos promocionando esto. Sí, recibimos donaciones de pan dulce, budines y turrones. Así que se pueden comunicar con Laura o con Viviana, los teléfonos de Laura 341-5604-636. Bien. O Viviana 341-625-8989. Igual lo vamos a subir a nuestras redes. Tome nota y le decimos nuevamente a la audiencia entonces, quien quieran colaborar para esta colaboración dulce del merendero, Nuestra Señora de Salud. Abrazo para toda esta gente maravillosa que está trabajando. Y así como participan con el merendero, también nos llegaron mensajes de participaciones para este concurso. Esta el entrega. Gran sorteo. Ahí está, sorteo. No me salía la palabra. Sí, señores. Acá dicen voto por el trío Lo Poncho, Mariela y Ramón, un solo corazón. Los Poncho entraron. El trío Lo Poncho, Mariela y Ramoncho no sería. Falta alguien más. Bien. Bueno, decimos que el oyente que termina en 4-3-2 dice equipo 5, María Fasolero y Ramón López. Si lo gano, será para donarlo a la Biblioteca Popular que los compiladores elijan. Ay, qué lindo gesto, Este oyente, DNI 432. Federico Mustafa dice voto por el equipo 4. ¿Cuál sería el equipo 4? El equipo 4, bien. El equipo 4 es Roque Jaime, Mariela Fosero. Bien. Es importante todos los votos acá. Quien termina en 976 dice equipo 5. Y pone así como emoticones que no llego a ver porque mis lentes están mal. Yo le quisiera preguntar a la audiencia si está tirando... Si está tirando números al azar, como diciendo equipo 3. Claro. ¿Quién es el equipo? No sé, vota el 3. Pone un número por poner. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Ya hoy decimos que ha tenido una gran trascendencia y han participado muy activamente en las redes de la gente. Sí, la verdad que sí. Hay uno y más. Se lo agradecemos, por supuesto. Dice, esperen, DNI que termina en 912, dice equipo 5. ¿Qué? ¿Había otro? Durísimo esto. Mira, recordemos, equipo 5 es María Fosaroli y Ramón López. Hoy se ve que... Sí, bueno, donde estoy yo, hay equipo ganador. Yo estoy pensando que un amigo mío va a decir que como no estuvo hoy... Todo acá, no sé qué quisiera ser Daniel porque él participa en todos, claro. En todas las duplas, él va a ganar budín de pan seguro, va a ser partícipe. Y bueno, también... Perdón que me tome el atrevimiento para que después ustedes cierren el programa, como siempre. Para ser partícipe como Daniel, también vamos a ser partícipe a artistas rosarinos. Exactamente. Vamos a cerrar con una canción de un artista local para difundir, para acompañar y darle apoyo, como siempre, a nuestros artistas locales, que tan importantes hoy son. Hoy tenemos una canción de Vudú, una banda rosarina también, de mucha trayectoria, mucho reconocimiento. Adelante ustedes. Cierren el programa, tranquilo, me voy, me despido, hasta la próxima. Y así terminamos con Vudú. Gracias por acompañarnos. Hicimos este programa Ramón López, con Ignacio Aguirre, Mariela Fosaroli, todo esto Julia Folino, Roque Jaimes, el Dani Altamiranda y bueno, así todos juntos estuvimos en Cuaderno de Informes. Nos vemos el próximo sábado y recuerden que la repetición es el martes a las 13 horas. A mi tierra. y en su sentido.